Este tiene que ver con unos requisitos para la regla, para la reglamentación de solicitudes, que tiene que ver con el nombre de las calles. Nuestra comisión, la Comisión de Gobierno, ha recibido en carpeta muchos expedientes con estos pedidos de reconocimiento a ciudadanos de la ciudad de Cipolletti para darles un reconocimiento con el nombrado de una de las calles. Ante esta situación, y siendo una gran cantidad de expedientes, hemos observado que no hay una reglamentación de cuáles serían los requisitos para presentar y armar lo que se llama una ordenanza que le pueda otorgar el nombre a cada uno de ellos. Es la intención de esta comisión dar a conocer este expediente para que haya un pequeño marco legal donde encuadrar a los pedidos de estas solicitudes. Así que lo presento a consideración.